si fuera renegando del destino, de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión. Va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chifla la osamenta, señal que viene tormenta, un soplo fresco va rizando los potreros y hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo, tendido en el sol, como a veces se muestra la vida, sin sombra ni herida, sin pena ni amor. El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada, y en el canto del viejo boyero parece el pampero soplar su dolor. Se ha desatado de repente la tormenta y en la lluvia una cortina tendida en la inmensidad, mientras los bueyes por la senda polvorienta dan soplidos de contentos como con ganas de andar. Y en ahí el canto del tero que saluda al aguacero, ya no es tan triste la tristeza del camino, y en el pértigo el boyero siente ganas de cantar. Langanay, viejo buey lomo vero, cansado parcero de un mismo penar. Igual el yugo nos ata al camino, pesado destino de andar y de andar. ¿A dónde irás, buey overo, que no te siga el boyero? Y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo que quiere llorar. Muy bien, sonaba El Aguacero por La Chicana, canción, El Aguacero, canción de La Pampa, tango del año 1931. Esto simplemente nos da la introducción a la charla que tenemos aquí en línea con Acho Stoll. Acho, ¿estás allí? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, aquí escuchando este corte, difusión, si queremos llamarlo así, de este último disco de La Chicana. ¿Cómo arrancó la presentación el fin de semana pasado? Buenísimo, sí, estuvo muy muy linda la presentación. Arrancamos con un bandoneonista el viernes y con otro el sábado, dos cercanos nuestros de la banda. Sí. Y tuvimos el sábado un saxofonista invitado, y bueno, la verdad que siempre es un vértigo arrancar un disco, porque tocamos un show que es casi 80% el disco nuevo. Claro. O 70, y uno nunca sabe al principio cómo se acomodan los temas, porque en el disco tiene orquestaciones muy variadas, uh-huh. Y en vivo somos una banda. Pero estuvo buenísimo, realmente muy, muy lleno y muy... Muy bueno. Y de todas formas, yo creo que cuando presentaron Revolución o Picnic también lo tocaron entero, ¿verdad? Sí, no tanto, porque eran como 30, más de 30 temas. Claro, en realidad, digamos, tocaron muchos temas que eran nuevos para el auditorio, digamos, en esa ocasión, sí, también. Sí, siempre tocamos temas nuevos, igual el auditorio se la banca. Yo siempre digo que sí. Los hits, viste, que poner un poco, que ser un poco más demagógico, por ahí garpa, pero nos gusta presentar los discos y vivir ese vértigo. En Revolución o Picnic elegimos como lo más difícil, en realidad. Nos equivocamos, después fuimos cambiando. Claro. Bueno, de todas formas... Raros, ¿viste? Sí. Ustedes tienen como unos seguidores así, muy muy muy aguantadores, como decís vos, muy fieles, y el Tazo es prácticamente su casa, ¿no? Sí, la verdad que sí, es paradójico, pero estamos cumpliendo 20 años con el Tazo también, en cierto modo. Porque ellos tienen, creo que 21 años o 20 años y medio, no sé. Claro. Un poco tiempo antes de que empezáramos a tocar, abrieron, y nosotros tocábamos en el Tazo cuando era una milonga, de los 2 pesos salía la entrada y era una milonga de barrio, ¿no? Claro. Centro cultural. Mira vos, qué crecimiento. Después lo que se convirtió el lugar, bueno, pasaron, sí, por allí. Lo más groso del tango. Acompañando una aventura que hasta nos llevó por lugares del mundo, o a tocar en el interior con programas culturales que hacía el Tazo con el gobierno anterior, ¿no? Claro. Y sí, juntos muchísimos años. La gente también, no sé cómo, pero en el Tazo, cada vez que tocamos en el Tazo pasa algo especial, y es como si estuviéramos en casa. Absolutamente. Y el fin de semana pasado arrancaron y están por el momento todos los fines de semana de septiembre. Sí, todos los viernes y sábados a las 9:30 más o menos. Este fin de semana es cumpleaños de Lola el viernes y Sí. hay alguna promo, no sé cómo es, pero bueno, vamos a estar todos los fines de semana de septiembre, sí. Ahí está. Bueno, presentando La Pampa Grande, un álbum particular, si bien todos los discos de La Chicana, digamos, tienen como su vuelta respecto del anterior, bueno, en este caso, este disco, digamos, con músicos brasileros de Río Grande do Sul para abajo, digamos, y con toda la movida que vino un poco desde el Estado brasilero, ¿no? De la Secretaría de Cultura de Canoas. Contanos un poquito de eso. Sí, justo estábamos ya casi terminando Antihéroes y Tumbas, trabajando en el disco que venía después de Revolución o Picnic, y habíamos tenido una conversación con el secretario de Cultura de Canoas, que era anterior secretario de Cultura de Porto Alegre, diciéndole que hacer covers de músicos de nuestros amigos, músicos gaúchos. Entonces él nos vino con una contrapropuesta que era, nosotros le bancamos un disco que sea La Chicana con todos los amigos músicos gaúchos de 17 años de trabajar juntos allá, acá, giras, cosas, ¿no? Claro. Y aparte del descubrimiento, porque cuando fuimos por primera vez vimos que había unos músicos ahí en Porto Alegre que estaban en la misma búsqueda que nosotros, agarrando la música criolla y deformándola, roqueándola, metiéndole psicodelia, al mismo chamamé o milongas o chamarritas que hacíamos nosotros. Y les gustaba mucho el tango también, así que coincidimos, los tangos camperos sobre todo, como este aguacero. Así que coincidimos y bueno, nos propusieron hacer eso y entonces hicimos dos discos. Terminamos Antihéroes y Tumbas el año pasado, que era como el más gótico, el del surero, de la Pampa Argentina, y el otro lo hicimos mirando al norte, como contradisco, digamos, con más cielo abierto, con los amigos brasileros, y tiene toda una impronta para mí, clara así de luminosidad y brasileridad, que lo que sobre todo de los folclores brasileros, ¿no? Sí. De ese amor que tienen por su música criolla. Sí, absolutamente. Vos sabés que a partir de La Pampa Grande empecé a explorar un poco más respecto de esta música y de estos músicos y causa un poco de gracia por ahí lo que cuentan ellos, que lo que viven al interior de su país, como que, digamos, por un lado, para nosotros son como el Brasil que no tiene prensa, ¿no? Porque ellos le dicen el Brasil frío Exacto, estética del y... frío, dice Víctor Ramil. Exacto, como una estética del frío y en realidad para nosotros sería lo más cálido, Claro. nuestra región más cálida, la limítrofe con ellos. Y bueno, Tal cual. cómo son tan parecidos, ¿no? A nosotros y a Sí, los uruguayos. totalmente. Es la cuenca guaranítica, digamos, que tiene toda la influencia de los jesuitas. Todo eso, hay una unidad cultural clarísima. Y entre los gaúchos, incluso algunos de ellos, como Luis Carlos Borges, que es un gran acordeonista, tocaba con Mercedes Sosa, ¿no? Y es amigo de muchos años, anda vestido de gaucho por la vida, todo el Claro. tiempo, para tocar y para vivir. Está vestido de punta en blanco con toda la ropa gaúcha. Realmente ha sido un aprendizaje. Tenemos la misma mirada de la música nordestina brasilera, por ejemplo. Me doy cuenta que ellos admiran y reconocen en la música nordestina las mismas cosas que nosotros, Claro. de cómo los lloros o el forró se parecen a la milonga, por ejemplo. Claro, Así que claro. con la misma lógica musical que tenemos nosotros. Sí, absolutamente. La verdad que está muy bueno esta conjunción. Incluso algunos de ellos habían acercado al tango hace muchos años, ya grabaron un disco que se llamó Portugal Canta el Tango. Porto Alegre canta Porto tango, Alegre, sí. perdón, Portugal, dije. Sí, Porto Alegre. Nada, con una visión y un acercamiento al tango que uno, en principio, si desconoce, no pensaría que un brasilero podría tener, ¿no? Una cercanía muy grande. Totalmente. De hecho, algunos de ellos nos sorprende porque Totoño, por ejemplo, o Bebeto, son tipos que cantan tango desde que nacieron. Claro. A sus madres les cantaban los tangos porque sonaban en la radio de su casa, cosa que en mi casa no pasaba. Claro. Pero se saben tangos de memoria que no, eso lo cantaba a los 5 años, te dicen. Tal cual, absolutamente. Bueno, Acho, promediando 20 años de la chicana. Y para adelante. Yo la verdad que estuve leyendo varias entrevistas de las que estuviste dando en ocasión de la presentación de La Pampa Grande y en todas, digamos, se da vuelta sobre el concepto de mestizaje y esta cuestión de la chicana de inclasificable y demás. Y en algún momento me preguntaba, ¿por qué crees vos que la chicana, digamos, en este devenir que resultó en estos 20 años, tuvo que arrancar en el tango para luego hacer este devenir? Sí, buena pregunta. Es verdad, usamos el trampolín del tango porque queríamos el eclecticismo. Para mí siempre, o sea, yo mi primera iniciación musical fue con los Beatles, con ese tipo de música. Y después entré en el folclore argentino por la guitarra de chico y después en el conservatorio, la música académica. Y después me di cuenta que los Beatles lo que hacían era juntar todo y jugar con todos esos elementos, con la música académica, con George Martin, arreglos de cuerdas, orquestas, una cítara, de pronto un tema hindú, de pronto un vodevil de los años 20, o un bluesazo negro, viste, del Mississippi. Claro. Y todo les era ajeno, pero con todo podían jugar porque lo hacían con naturalidad y con honestidad. Y nosotros veníamos, con Lola nos conocimos en Madrid, y veníamos muy admiradores del flamenco nuevo, que tiene mucho de eso, de soy flamenco, tengo toda esta tradición, me la conozco de memoria porque es mía, pero toco Hendrix ahora, en el medio de la bulería. Claro. Me gusta Hendrix, me gusta Frank Zappa, y mezclo esas cosas porque son parte de mi identidad musical. Entonces nosotros queríamos hacer... El tango estaba fértil para eso que hicieron los flamencos con el flamenco nuevo. Había que amarlo primero, conocerlo, y los dos teníamos mucho, sobre todo el tango canción, ¿no? El Gardel, sí. Todo, era nuestro punto de partida. Y nos pareció que con esa lógica de los españoles, del flamenco nuevo, o lo de los ingleses habían hecho años antes con el rock progresivo inglés que se basó en música celta, ¿no? La Incredible String Band, Richard Thompson, Jethro Tull, qué sé yo. Mirar al folclore con una mirada psicodélica, con otra... ¿no? Y usarlo, y no solo al folclore, sino a lo que sea. Entonces el tango nos servía porque tiene 100 años de historia, recorrió todo el mundo, y además nos dimos cuenta que Gardel había hecho eso 40 años antes que los Beatles. Claro. Lo mismo, salió del folclore, cantaba estilos, pero era amplio en el folclore, porque con Razzano cantaban bambucos o tonadas, cosas de Latinoamérica. Después terminó cantando foxtrot, se ponía de moda un foxtrot en el mundo, y él lo cantaba en castellano. O sea que la visión era totalmente abierta. Claro. Y al lado de un tango ponía o un shimmy o un foxtrot o una canzoneta napolitana o algo español, ¿viste? Esas coplas españolas cantaba Gardel. Sí, sí. Era esa misma actitud, es decir, la música está para mandar mensajes emotivos. Los lenguajes se pueden bastardear, se pueden mezclar, y es una forma más de crear emociones nuevas, ¿no? Contrastar lenguajes. Así que creo que por ese lado vino nuestra necesidad. Y después, bueno, la chicana, el nombre terminó siendo casi una explicación de todo esto. Claro. En donde hacemos de cuenta que vamos a una banda de tango y vamos a terminar tocando cumbia o Bertolt Brecht y Kurt Weill. O... Ahí está. Sí, absolutamente. Y en ese momento, digo, 20 años atrás, además, digamos, la aparición de la chicana con todos estos elementos que vos estás resaltando, y, digamos, que estaban ahí como en un germen para salir para adelante, coincide con un inicio de una nueva época para el tango. Después iban a aparecer un montón de músicos jóvenes, de gente joven que por ahí empezó a escuchar a los primeros, las primeras expresiones como ustedes, el Tape, incluso aunque eran muy chicos, la Ferrón de Fierro. Y arrancó una movida y un circuito tanguero enorme. ¿Vos en ese momento donde estabas parado pensaste que esto podía suceder? O sea, ¿te veías como en las puertas de una nueva era, digamos, bastante importante para el tango, fértil? No, la verdad que no. No teníamos ninguna expectativa, queríamos divertirnos. Veíamos que había algo, que era una ventana de oportunidad, porque yendo a la milonga... a la Viruta, en la calle Oro. Claro. En ese momento nos encontrábamos con amigos de gente del cine, o de bailarinas, o amigos músicos que iban a escuchar, porque en la milonga pasaban Guardia Vieja y de pronto pasaban 60, súper arreglado, y era muy loco para un músico descubrir esa profundidad, ¿no? Entonces había un contexto por lo menos receptivo, teníamos un público para poder intentar ese experimento. Pero no nos imaginamos que iba a haber un resurgimiento general, y lo que sí nos imaginamos es que si lo había, iba a ser más por el lado que queríamos hacer nosotros, que iba a haber muchas bandas parecidas a nosotros. Claro. Digamos, haciendo ese tipo de mestizaje, de bastardeo, a partir del tango. Y nos sorprendió que surgió un movimiento que tiene muchísima raíz, que es mucho más tradicionalista, sí. Digamos, de lo que, y nosotros terminamos siendo como unos punk, que nunca terminamos de estar parados en los stands, que siempre fuimos los francotiradores, así, outsiders del tango, aún en esas genealogías, en donde muchísimos grupos de tango nos reconocen como influencia por los tangos que grabamos, por las cosas que hicimos tangueras, pero no nos meten adentro del grupo de lo que es lo tanguero, porque de pronto tocamos cumbia o chacarera o eso. Claro, bueno, en realidad hay como una necesidad todavía del músico que empieza de empezar por la exploración, ¿no? Y por el conocimiento del tango tradicional y luego más adelante, digamos, puede haber alguna deriva o no. Muchos se quedan en lo tradicional, claro, y hay un revival. Totalmente. Nosotros, de hecho, nos pasamos un par de años tocando música de la Guardia Vieja, Arolas, Villoldo y temas de Gardel de a docenas, hasta que yo un día pude escribir un tango, o empezamos a sonar y nos sentimos libres de hacer nuestra manera con un poco más de libertad. Pero también la verdad es que uno tiene que expresarse cuando tiene algo que decir. No, claro, se puede estudiar en público. Claro. Hacer una orquesta para imitar más o menos a algo que sonaba increíble hace 60 años tiene mucho sentido. Tiene sentido entrenarse, aprenderlo, y después cuando haces algo vos con eso y tenés una forma de resignificarlo, que no necesariamente tiene que ser académica, ¿no? Puede ser poética, ¿viste? Uh-huh. Estética, digamos, estética, en la forma que sea. Vos escuchás a Melingo y ahí no hay una cosa académica elaboradísima que estudiaron arreglos de Maderna, claro, para última semicorchea. Lo que hay es una cosa de carácter muy fuerte, muy original, que suena a tango, pero que al mismo tiempo es muy original. Entonces, me parece que los caminos son muy diversos y que el academicismo o el danger for, digamos, de cómo sonaba tal orquesta y hacer orquesta tributo, me parece que es un poco árido. No, pero absolutamente. Además, nunca lo podés empardar, digamos. ¿Cómo claro, hacés para digamos, volver a cantar aquellos clásicos que, digamos, fueron grandes en la voz, como decís vos, de Gardel o de Goyeneche o en la orquesta, en el fuelle de Troilo, digamos? Es como una misión imposible, casi. Exacto. Es un sonido que está clavado en el pasado en una forma platónica perfecta que no le puedes competir. Pero, por eso, amén de esa minoría, digo, de cosas que hay que, bueno, que empiezan a aprender en público. Hay cosas increíbles también de gente jovencísima que tiene una originalidad y un genio que ya se nota. Que aprendieron lo que tenían que aprender en su casa, en su momento, rápidamente, y están haciendo cosas nuevas que las reconoces rápidamente como tango. Ajá. Y al mismo tiempo son nuevas. Ahí está. Un guerrero, ponele. Claro. Muy bien. Bueno, Acho, por último, ¿pensás volver al tango después de la Pampa Grande? A los tangos citadinos, digamos, a tus tangos. Siempre algo hay. Quedó una grabación que me gusta mucho en La Pampa Grande de Comodín, que es un tango, sí, que lo habíamos grabado con Cucuza Castielo en un disco solista mío. Ajá. Y Lola lo quería grabar hacía rato, entonces lo grabamos en La Pampa Grande con piano y trompeta. Eso le dio una cosa citadina, urbana, extraña. La trompeta le da como una cosa medio New York. Así que está su dosis urbana ahí todavía. Pero sí, de hecho ahora estamos con ganas, tenemos un par de lugares en el show. Vamos a empezar a tocar tangos viejos, cambiándolos, distintos tangos viejos, como para irlos recordando y recorriendo, porque sí, siempre es la parte más cercana, la parte más íntima de todas. Ahí está, muy bien. Bueno, Acho, te agradezco muchísimo esta conversación. Volvemos a invitar a todo el mundo a el Torcuato Tasso, allí en la calle Defensa, frente al Parque Lezama. Luego vamos a postear bien la dire el evento aquí en Facebook. Si vos tenés Lezama, Defensa, 1575, 21 horas es la puerta. Sí. Ahí está, 1575 de la calle Defensa, allí frente al Parque de Lezama, viernes y sábados, 21 horas. La Chicana presenta La Pampa Grande. Muchísimas gracias, Acho. Muchas gracias. Un gusto, te dejamos con uno de los tuyos del disco, Efimeróptero. Ahí va. Bajaste de ese coche, recién inventada, fresca, la mosca que vive un día y era sábado. la noche todo tu cuerpo pedía morir antes que amanezca. De lo que aún no había hecho el cineasta hablaba tanto, lo mataste con la espalda y te viniste a mi techo, tu tatuaje de Mafalda y mi estampita de santo. Yo no sabía lo que quería, estaba bien como mi tortuga, pero anoté lo que se leía entre las líneas de tu soltura. No lo sueñes, vivilo, que se acuerda el olvido, no lo pienses, decilo y no salgas herido. Visitando los lugares más comunes, la cama, el sol del levante y cosas que fue inventando, el capricho alucinante del ácido de las nubes. Me di vuelta y ya no estabas, hace un rato no te oía, ni cenizas de tus naves, ni el cadáver me dejabas. Con el pudor de las aves, la mosca que vive un día. Yo no sabía lo que quería, estaba bien como mi tortuga, pero anoté lo que se leía entre las líneas de tu soltura. No lo sueñes, vivilo, que se acuerda el olvido, no lo pienses, decilo y no salgas herido. No lo cuentes, hacelo, que se acuerda el olvido, no me robes mi duelo, no lo mientas, sé.